negaron todo aquello que perdí, que me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo cambio de la amistad, y soñar, y vivir, y olvidar el rencor, y cantar, y reír, y sentir solo. Así, porque nadie me ha tratado por amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Y quisiera ser